el día del anestesiólogo. Lo último, Enrique. Bueno, entre Armani, Facundo Colidio, Miguel Borja, Maxi Mesa y la duda Manuel Lanzini o Ignacio Fernández, de acuerdo a quien decía Gallardo que va a estar en el partido de ida de semifinales de Copa Libertadores en Brasil frente a Atlético Mineiro la semana próxima, son algunos de los titulares que va a disponer River para el próximo viernes enfrentar y recibir en el más monumental al puntero del campeonato Vélez Sarsfield. Nos vamos, mañana Dios mediante. A las 6 de la mañana estaremos viviendo otra jornada histórica. AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano. AM 650, Radio Belgrano, AM 650 presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos otra vez para darle los resultados de este martes 15 de octubre de 2024. Vamos derecho a la previa. Ciudad, 6.131. Provincia, 7.776. Santa Fe, 9.924. Córdoba, 8.173. Entre Ríos, 8.790. Repasamos los ambos. Ciudad 31, provincia 76, Santa Fe 24, Córdoba 73, Entre Ríos 90. Está presentando Bingo Adrogué con su Mystery Faraónico, el pozo acumulado más grande de la provincia. Nos vamos a la primera. Ciudad 1040, El Cura. Provincia 0230, Santa Rosa y El Cura, interesante. Santa Fe 3444, Córdoba 9331, Entre Ríos 0138, tres representantes de la escena del 30, interesante. Bueno, vamos con los ambos de la primera. Ciudad 40, Provincia 30, Santa Fe 44, Córdoba 31, Entre Ríos 38. Cuando volvamos, por supuesto, vamos a estar con Matutina y Vespertina.